106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien eliges la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Las 8:02. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo conversatorio en torno al tango y en la grata compañía del doctor Hernán Peláez. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y sobre todo unas gracias especiales a los oyentes que nos van a seguir a través de Odeón Radio, de Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, de Melodía Estéreo 730 del AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Müller Eisman Radio en la frecuencia 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga, frecuencia 1300 AM. Todos, entre todos, vamos a disfrutar hoy de la orquesta de Osvaldo Fresedo y de tres de sus cantantes más representativos, siendo evidentemente Roberto Ray el más importante. De manera, Libardo, que me parece bueno traer esta orquesta que también tiene mucho que ver en la historia del tango. ¿Y qué le parece a usted si iniciamos el recorrido justamente con un tango que se llama Ojos Muertos? Pero creo que tiene otro nombre, ¿no? Sí, señor, y ha hecho una buena escogencia, mi querido doctor, porque es un tango un poco desconocido entre nosotros, pero es muy importante. El otro nombre es Ojos Tristes, o sea, Ojos Muertos y Ojos Tristes. Perfecto. Si quiere, de una vez le entregamos los autores, que son Rafael Iriarte, música, recuerde, doctor Hernán Peláez, que Rafael Iriarte fue un excelente guitarrista, acompañó a muchos cantores. Alfredo Navarrini hizo la letra, y esta versión, porque seguramente habrán otras, se grabó el 23 de noviembre del año 1938 en la RCA Víctor, doctor. La voz es la de Roberto Ray, la orquesta la del maestro Osvaldo Fresedo, el pibe de la Paternal, en el tango Ojos Muertos. Buenas noches, tango. Buenas noches, tango. cayó la noche sin aurora sobre la niñez risueña. Hoy la juventud no sueña y la ancianidad implora. Vuelve Judas en la hora del Caín que apuñalea y la cruz se tambalea, pero al mundo nada ve. El ciego no es aquel que a tientas va, más ciega es la ceguera que no quiere mirar. Ojos sin lágrimas puras fingen puñales de hielo. Ojos que miran siempre al suelo, frente al sol de las ternuras. ¿A dónde irá, señor, esta legión? Con esos ojos muertos y seco el corazón. Cantante cuyo verdadero nombre era Roberto Raimondo. Parte de cantar fue letrista. Pero hay un detalle, Libardo, que es bueno destacar. En la década del 20, digamos, eran las orquestas, hacían su trabajo más instrumental, y de a poquito le fueron dando ingreso a lo que llamaron los estribillistas. Pero ya sobre el 30 y en la década del 40, los cantantes fueron ya más protagonistas. Y por eso, Libardo, se recuerdan parejas. Por ejemplo, Francisco Fiorentino fue el hombre que apuntó con Aníbal Troilo. Ángel Vargas está siempre asociado a Ángel D'Agostino. Alberto Echagüe a Juan D'Arienzo. Ernesto Famá trabajó con Francisco Canaro. Raúl Verón con la orquesta de Miguel Caló. Y habría que decir que Roberto Ray con la orquesta de Osvaldo Fresedo, ¿no es cierto? Así es, y todos ellos se iniciaron como estribillistas. Y recordemos que precisamente esta gran orquesta del maestro Osvaldo Fresedo es contratada por la RCA Víctor para irse a Camden, Nueva York, y a grabar solo tangos instrumentales, ni siquiera con estribillo. Y grabó una buena cantidad hasta que llega Buglione, creo que fue uno de los primeros cantantes, como estribillista que estuvo en esta orquesta. Y luego llega este que fue inmenso, Roberto Ray, y como usted lo dijo, muy importante, porque fue el que más vendió discos además. Sí, y siempre asociado a Fresedo, aunque tuvo otras orquestas que lo acompañaron. Pero bueno, siguiendo con los cantantes de Fresedo, hubo uno que se llama Ricardo Ruiz, y lo vamos a escuchar en Vida Querida, que es un tango. ¿A quién pertenece el Libardo? A Eduardo Scalise, música, letra de Juan Carlos Torri, que fue cantante también. Y esta grabación se realizó en la Casa Víctor el 10 de mayo del año 1940. Y yo diría, doctor Hernán Peláez, que este cantor fue el segundo en importancia en esa orquesta, porque recordemos que Fresedo tuvo muchísimos estribillistas. Es cierto. Bueno, vamos a apreciar la voz de Ricardo Ruiz, acompañado por orquesta del maestro Fresedo en el tango Vida Querida. Noviecita de mi vida provinciana, Buenos Aires, de tu lado me llevo, cuando las ansias promisoras de un mañana nos separaron, triste el alma, noviecita, un juramento nos unía. Fue el primero nuestro beso del adiós, y al alejarme de ti mi musa buena concibió el verso aquel de mi primer amor. Vida, vida querida, ya no sé cómo llamarte para poderte explicar que la vida para mí sin vos solo es pesar. Vida, vida querida, yo siempre así he de llamarte, y esa frase de pasión la dirá en cada latido mi corazón. Mire qué curiosidad hay esto para los oyentes. Acabamos de escuchar Vida Querida con la orquesta de Fresedo y la voz de Ruiz, ¿no? Pero también los Fresedo, Emilio y Osvaldo, sacaron un tango que se llamó Vida Mía. Y ese tango lo grabaron en el año 34 con la voz de Roberto Ray. De manera que ahí, Libardo, Vida Querida y Vida Mía, ambos que tienen que ver con la orquesta de Fresedo y sus cantantes, ¿no? ¿Cómo escogía esas voces, voces tan suaves? Sí. Por eso esta orquesta era preferida también por la gente de la clase alta en Buenos Aires, porque recordemos y recuerden oyentes que el tango no era aceptado en el centro, únicamente estaba en las orillas, por eso le decían tango orillero, pero esta orquesta empezó a entrar con esa cadencia, con esa suavidad. Y hay una cosa, doctor, que este no tuvo inconveniente en agregar algunos instrumentos que no eran comunes en las típicas, como el violonchelo, la batería, el arpa, y bueno. Es decir, él empleó la percusión y por eso metió, incluyó el chelo y la viola, ¿no? Sí, señor. Y le dio cierto tinte de, no tanto la orquesta típica tradicional, sino un poquitico más arriba, que como usted decía, era para la satisfacción de las clases altas de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero eso sí, respetando los cánones del tango. Sí. Bueno, vamos a traer, hemos escuchado dos tangos, pero vamos a traer una ranchera que se llama En el Recreo. ¿De quién es, Libardo? Los derechos de autor son reservados. Este tema fue grabado el 13 de septiembre del año 1933 para la RCA Víctor. Mire, doctor, que algunos géneros diferentes al tango, como la ranchera, como aires, rumbas, aires cubanos, no aparecían los autores, no sé de dónde se rebuscaban esas obras para grabarlas. Escuchen bien este dato, esta grabación no tiene sino 89 años, de la RCA, y la voz es la de Roberto Ray, la orquesta de Osvaldo Fresedo en la ranchera, En el Recreo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. casé con una gringa, fearca mandinga, y hasta los platos me hace lavar sin corcoviar. Cuando se me encaja un grito, rezo al bendito, y si el palón te trae pa' amasar, me echo a rezar. Yo quiero hacerme largo, pero no hay caso, pues a los escobazos me hace correr. Y el sañudo que protege y le eche peste, me amansa sin recaula, mujeres, y no hay que hacer. Y pudimos apreciar, Libardo, lo que habíamos advertido. La orquesta era la que llevaba, digamos, la fuerza del tema, ¿no? Y es poca realmente la intervención de Roberto Ray. Ahora, dicen algunos entendidos y de buen oído, Libardo, yo no estoy seguro, que el tono en la voz de Roberto Ray tenía algo de la voz de Corsini. No sabría decirle si es así, pues, pero eso por lo menos lo anotan, ¿no? Pero bueno, Libardo, es que ya están los teléfonos repicando y vamos a dar los números de los mismos aquí en Bogotá, por favor. Sí, señor, la gente está muy interesada en que los recordemos a ellos que están al lado de su radio receptor. El 320-986-0448, 320-986-0448, que da paso también al WhatsApp, el 601-402-8447. 601-402-8447. Jorge Montenegro nos escucha en el barrio Santa Matilde. Rubiel Quintero en Yopal, Casanare. Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, barrio Belén. Carlos Martínez en Buga, departamento del Valle. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. Ricardo de los Ríos en Fusagasugá. Arturo Niño Triana en el barrio Castilla. Fernando Posada en la ciudad de Medellín. Jaime Flores, le manda un saludo muy especial, don Fernando Posada. Jaime Flores está en Ciudad Montes. Óscar de Jesús Sierra, en el barrio Bolivia. Hasta ahí vamos, doctor Hernán Peláez. Y regresamos con un tango que se llama Hablemos Claramente. ¿Dueños del tango son? Otro tangazo. El maestro director Osvaldo Fresedo, a él le correspondió la música. La letra es de Francisco Loiácono, el apellido de él. Se grabó el 10 de octubre del año 1941, también para la RCA, Víctor. Ahora que hizo usted énfasis en Francisco Loiácono, fue un jugador Loiácono, argentino, él de Gimnasia de Esgrima de la Plata, pero que triunfó en el fútbol de Italia, hablo de la década del 60, por ahí, Loiácono. Muy bien, el tango lo va a interpretar Ricardo Ruiz y lo va a acompañar Osvaldo Fresedo. Hablemos claramente. Buenas noches, tango. hablemos claramente, no andemos esquivando la verdad. Hay momentos horribles que nos duelen, hay cosas que tratamos de esquivar. Yo sé muy bien que estás juntando sombras, tus ojos se resisten a mirar, y tus mismas palabras nunca nombran el tema que tenemos que abordar. Habla, habla sin miramiento, no tengas compasión, soltá, soltá toda la sombra que hay en tu corazón. Después, después que has escuchado, tal vez no vuelva más, así sabré que te he dejado temiendo la verdad. Y bueno, a ver, no llores tontamente, me callo si al hablarte te hago mal. Sigamos enlazados al silencio, tus lágrimas me han dicho la verdad. Hemos advertido a los oyentes, hemos escogido tres de los más representativos cantores que tuvo Fresedo. Por supuesto, el primer lugar para Roberto Ray, está Ricardo Ruiz, que lo acabamos de escuchar, y más adelante va a estar con nosotros Oscar Serpa. Pero fueron otros los cantantes que también trabajaron con Fresedo, Libardo. Por ejemplo, Teófilo Ibáñez, el español, cantó también Ernesto Famá, Carlos Mayel, Carlos Roldán, Osvaldo Cordó, Armando Garrido, Héctor Pacheco, Carlos Barrios, Hugo Marcel, Blanca Muni, Roberto Bayot, Osvaldo Arana. De manera que fueron varios los que trabajaron con la orquesta de el maestro Fresedo. Y también colocó su grupo para acompañar a Carlos Gardel en algunos temas. Inclusive también lo hizo con Agustín Magaldi. Ah, vea usted. Bueno, el cantor, doctor, que llegó primero allí, pero como estribillista, fue Juan Carlos Torri, que fue un excelente compositor de tango. Bueno, oiga, hemos presentado tangos, Libardo, ranchera, pero vamos a traer una rumba. Rumba en swing, como un toque muy moderno, ¿no? Rumba en swing. ¿De quién es? Este también es de autor desconocido, por eso le decía que esos géneros diferentes al tango no aparece el responsable de la música ni de la letra. ¿No pagaban derechos tampoco entonces? No, señor. Se grabó el 3 de septiembre del año 1938 para la RCA Víctor. Aquí está la orquesta de Osvaldo Fresedo, la voz es la de Roberto Ray, en la rumba, rumba en swing. Thank you. después otro, marcando siempre el nuevo compás. Baila la rumba, canta la rumba, sentirás alegría, pues noche y día tendrás en tu cuerpo rumba, nueva rumba, rumba que te hará temblar, pues invita a bailar con ardor inusitado. Increíble en la historia de este director, que era bandoneonista, don Osvaldo Precedo. Murió a los 87 años en Buenos Aires. Él había nacido también en la capital. Pero hay un detalle, Libardo, que me llama la atención. Es el director de orquesta de más larga trayectoria. Si recordamos que él empezó a trabajar por allá en los años 20 y se retiró en el año 80, es decir, 60 años así de actividad. Y mire qué curioso, su último cantante invitado fue Argentino Ledesma, en un tema que hicieron para el sello CBS, don Osvaldo Fresedo. ¿Ah? Sí, señor, porque es que esa orquesta también estuvo en el sello Odeón, y ahora pues que usted hace ese recorderis, que también estuvo en la Columbia, que era la misma CBS o Sony Music hoy en día, si es que todavía existe. Hay algo que no sé si el doctor Peláez recordó, que Osvaldo Fresedo también colocó su orquesta al servicio de Tito Esquipa en algunas grabaciones, también de Pedro Vargas y de este señor que usted lo debe recordar, pero Dizzy Gillespie, que era un trompetista norteamericano. Pero entonces, usted dijo en algún momento que él había estado en Camden, ¿no es cierto, por allá? Sí, señor, en Camden, en Nueva York, que es donde queda la principal de la RCA. No, es que me quedó sonando lo de Tito Esquipa, ¿sería que grabó por allá con ellos? No, en Buenos Aires. Ah, grabó en Buenos Aires. Y Pedro Vargas también, en la visita que hizo a la Argentina. El tenor. Grabó con él. El tenor de las Américas. Muy bien, regresamos con este tango, Inquietud.